Dentro del capítulo de la actualidad local vamos a poner la vista ya en actividades numerosas a las que nos llegan este próximo fin de semana. Vamos a ir anticipando algunas de ellas y ya de todas formas les habíamos ofrecido un anticipo de lo que va a ser la novena bajada romana que va a tener lugar este próximo fin de semana. Como siempre, desde Benaucaz por la calzada romana hasta Ubrique, eso será el sábado en concreto, pero en torno a ella hay un gran número de iniciativas, de actividades que se ponen en marcha, un programa bastante amplio que comienza el mismo viernes, no ya solo el sábado, sino también el viernes. Dentro de esa programación, pues vemos una cena romana, la Convivium Occuritanorum, nos hemos referido en alguna que otra oportunidad también a este evento, y como novedad, el viernes a las 8 de la tarde, un funeral romano a cargo de Gades Aeterna. Nosotros vamos a hablar durante los próximos minutos con uno de sus integrantes, historiador, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, para anticipar un poco, ¿no?, de lo que podremos ver, como decimos, en esa cita cultural, la recreación de ese funeral romano en Ocuri, la ciudad romana de Ocuri, este viernes a partir de las 8. Y ya nos escucha, está al otro lado del hilo telefónico Javier Flor, historiador, como decimos, integrante de Gades Aeterna. Bienvenido, buenos días. Buenos días, un placer estar aquí con vosotros. Hay que decir antes que nada que no es ni mucho menos la primera vez que vais a estar por aquí, por Ubrique, que de hecho habéis participado de diferente forma en lo que es la bajada romana en otras ocasiones. Sí, así es, no es la primera vez, sino no sé si creo que es la tercera o cuarta que vamos. Uh-huh. Lo que pasa es que en otras ocasiones lo que hicimos fue una recreación histórica sobre los múneras gladiatorias, los combates gladiadores, y aparte, por supuesto, participar en las demás actividades, como es la bajada romana. Y esta vez, como dice, ofertamos algo nuevo, que sería el culto funerario. Uh-huh. Antes de entrar en ello, si te parece, Javier, ¿qué es Gades Aeterna? Bueno, pues Gades Aeterna, en el origen, surgió como un proyecto de colaboración de algunos alumnos de la Universidad de Cádiz, y años anteriores, pues así ha sido, formamos una asociación de recreación histórica y de divulgación, y en celebraciones anteriores de la bajada romana, pues fuimos como asociación en el tema de la recreación histórica. Sin embargo, de hace unos años, ahora un año pocos meses, la cantidad de trabajo que se nos estaba ofertando era, que no se nos demandaba, era muy grande. Entonces, ya teníamos en idea algunos miembros de la asociación el crear una empresa, no directamente de recreación histórica, porque no esa era nuestra idea, sino crear una empresa de gestión cultural, que ya lo barajábamos desde hace bastante tiempo, gestión cultural, gestión patrimonial y demás. Y claro, ahí surgió también un poquito mi ánimo, que yo me dedico mucho a la divulgación histórica, escribiendo artículos, haciendo recreaciones y demás, sobre todo haciendo recreaciones y arqueología experimental. Sí. Y decidimos en esta empresa, que se llama Gades Aeterna SL, ¿no?, dedicarnos, además de hacer la gestión cultural, ofrecer cosas que ofrecía la asociación, pero que ya por tiempo no podemos gestionar, para que no desapareciese eso, ¿no? Y bueno, este año vamos como empresa a hacer una recreación histórica sobre el culto funerario. Hay que decir que como asociación incluso, bueno, pues todavía colaboráis con centros educativos y demás. Lo que ocurre es que la demanda es grandísima para desarrollar actividades muy concretas de recreación, ¿no? Exactamente. La asociación, quizás por nostalgia, no queríamos que desapareciese, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es la misma oferta que le hemos hecho años atrás a centros docentes, institutos públicos, se la seguimos ofertando totalmente gratuita, como era antes. Y este año incluso hemos incorporado una nueva actividad que es por desplazamiento y demás, se realiza solo en el puerto de Santa María, que es donde está situada la asociación, ¿no? y se lo que hace miembros de alumnos de todos los centros del puerto de Santa María, si quieren, pueden asistir a unos talleres totalmente gratuitos que de recreación histórica y arqueología experimental, que se realizan todos los jueves, y la verdad es que el ánimo por parte de ellos ha sido muy notable y estamos muy contentos. Insistimos, como empresa también además hay una oferta amplia. ¿Qué actividades, además de la que vamos a comentar a continuación, ¿no?, que la que traéis aquí en esta oportunidad, además como novedad, ¿no?, ese rito funerario, pero en global, ¿qué actividades, qué oferta cultural ofrecéis? Bueno, me voy a referir más a lo que se refiere a la oferta cultural relacionada con el turismo y la divulgación histórica, ¿no?, que es lo que más o menos nos toca con respecto al evento que tenemos entre manos, ¿no? Aparte de la recreación histórica, que es lo que se va a ver, que nosotros también somos un poco peculiares a la hora de realizar la recreación histórica, y que nos haya visto en los vulnerables lectores ya lo sabe, hacemos talleres de arqueología experimental, que ahí lo que se hace es, por ejemplo, tenemos a SMA, estamos preparando a uno sobre el descubrimiento del fuego, ¿no? Entonces enseña a los participantes, que muchas veces no tienen por qué ser jóvenes, sino, por ejemplo, ahora estoy preparando también otro sobre los tintes de ropa en el mundo fenicio, sino también a un público más adulto, en el que ve y a veces se le implica en todos los procesos y técnicas que se usaban en la antigüedad, y así ve cómo se hacían, ¿no?, hasta el resultado final, que sería, por ejemplo, en el caso de los tintes, pues la ropa perfectamente teñida a través de los tintes, de productos vegetales. Todo eso, bueno, dentro de lo que es esa oferta, que además, ¿no?, de lo que es el ámbito romano, también se refiere, como has comentado, ¿no?, al mundo fenicio y cartaginés incluso, ¿no? Sí, porque realmente el tema romano, y sobre todo en lo que se refiere a recreación histórica, hay muchísimas asociaciones y alguna empresa que se dedica a ello, a hacer recreaciones sobre el mundo romano, incluso arcos cronológicos que no están tan explotados como la antigüedad tardía, ya hay bastantes, pero el tema fenicio y cartaginés, que en el sur de la península ibérica, con la cantidad de yacimientos arqueológicos de nivel muy importante, de nivel de primera instancia, como puede ser Gadir, el yacimiento de Doña Blanca, ¿no?, Cerro del Castillo. En general, nuestra provincia estaba muy vinculada al mundo fenicio, ¿no?, y al proceso orientalizante. Así que decidimos sumergirnos en ese mundo, el mundo oriental, que es sumamente apasionante, y que bien no se entiende la localidad de la Bética romana sin entender el periodo precedente y ese proceso orientalizante que ha sufrido. Centramos ahora en lo que es la época romana, y en concreto esa iniciativa que vais a poner en marcha en Ocuri este próximo viernes, que ahonda en lo que era el culto a la muerte, ¿no?, en la antigua Roma. Sí, exactamente. La recreación histórica, bueno, nosotros siempre seguimos, como mencionaba antes, somos un poco peculiares a la hora de hacer recreación histórica. No nos basta con hacer solo la recreación, sino que al principio yo doy una breve explicación para que se le permita al espectador sumergirse en lo que es el marco teórico y entienda, e incluso le surjan dudas sobre determinados elementos que va a ver la recreación o gestos que a lo mejor no entiende por la barrera cultural, ¿no? Y esa previa explicación ayuda a solventar eso, incluso a que salgan, como digo, más dudas. Y después de hacer la recreación, hay un breve coloquio o fase de preguntas donde se nos pregunta sobre cualquier cuestión relacionada con la temática. Lo que vamos a tratar principalmente sería el funus, el funeral romano, lo relativo a las partes del velatorio y a los sacrificios funerarios y al enterramiento. Por ello, también tocaremos la escatología romana, o sea, qué entendía un romano o una persona romanizada con todo el sincretismo religioso que ello conlleva, porque no es lo mismo el ritual funerario que existía en el sur de la Bética que existía en la propia Roma, ¿no? Aunque se ve influenciado, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Y veremos sobre todo que hay algunos paralelos, ya no tanto porque ya la forma de vivir la muerte en la actualidad está muy influenciada por el modelo anglosajón del tabú de la muerte, ¿no? Pero si nos vamos hace 50 años atrás o hablamos con nuestros abuelos, veremos que en los pueblos había cierta forma de vivir la muerte que es comparable a algunos rasgos a cómo se vivía en la antigua Roma, ¿no? Bueno, pues bastante interesante, como estamos comprobando, y todo ello, además, según nos anticipa, de forma participativa, ¿no? No solo la recreación, sino que antes se ofrecen conocimientos, datos que hay que manejar y posteriormente incluso tiempo para ese coloquio, ¿no? Exactamente, y por supuesto siempre intentamos involucrar al público, a la propia asociación de allí, de Romanos Dubrique, en lo que sería la recreación a la hora de, por ejemplo, hacer la pompa funeraria, desde donde se celebraría el velatorio, que sería esa casa, en el entorno de esa casa que está en el conjunto arqueológico de Ocuri, hasta lo que sería el columbario, el mausoleo. Lo cierto es que además, como singular, el hecho de que, bueno, pues un buen número de siglos después vuelvan los rituales y prácticas funerarias romanas a ese lugar, ¿no? Exacto, bueno, eso intentaremos. Eso, como yo siempre digo, si en una recreación histórica no hemos conseguido hacer o crear la barrera cultural, hemos fracasado a la hora de recrearlo. Bueno, pues es una de las citas dentro, insistimos, del programa que contempla en esta novena edición la bajada romana, viernes, este viernes, a partir de las 8, en el yacimiento arqueológico de Ocuri. Y lo que sí que es cierto es que se trata de un número de plazas limitadas, como todos podamos imaginar, que se deben solicitar a través de la Oficina Municipal de Turismo. Allí se pueden conseguir. Y bueno, me imagino que para un grupo amplio, pero sí que es cierto, también limitado, ¿no? Sí, exactamente. El número decidimos que fuese limitado por el tema de la seguridad, la propia seguridad de los que vayan a asistir y la integridad del yacimiento, porque Ocuri es un conjunto arqueológico muy bien conservado, pero a la vez los espacios son bastante limitados en lo que se refiere al desplazamiento. La subida a Ocuri, bueno, no permite una gran afluencia y demás, pero vamos, intentaremos hacerlo lo más flexible posible. ¿Para cuántas personas más o menos? Pues no me han pasado todavía el número, pero yo creo que es en definitivo, pero rondaría en torno a los 50, si no recuerdo mal. Así que, para aquellas personas que nos estén escuchando y estén interesadas, no lo dejen porque, insistimos, en cualquier caso, el número es limitado y bueno, pues debe ser a través de esa invitación que pueden conseguir en la Oficina Municipal de Turismo. Aprovechando que estamos hablando con Javier, como decimos, historiador, ¿qué destacaría, Javier, de ese patrimonio con que contamos aquí en los alrededores de nuestra localidad de Ubrique, de Ocuri? ¿Qué destacaría sobre todo? Bueno, voy a hablar lo que se refiere a historia antigua, porque por supuesto el patrimonio etno, ahora está muy en boca el etnoturismo, ¿no? Pero yo ahí no voy a meterme en ese río, sino voy a hablar en lo que se refiere a historia antigua. Bueno, Ubrique es realmente una posición privilegiada, porque no solo Ubrique, sino la mancomunidad del municipio de la Sierra de Cádiz, porque no solo está Ocuri, que la enjundia de Ocuri a nivel de yacimiento es impresionante. Hay estructuras que ya quisieran muchos otros lugares y cómo se han conservado, por ejemplo, lo que es el columbario, ¿no? Pero si nos vamos, nos desplazamos un poquito más, tenéis la calzada romana, que es verdad que podría estar, se podría hacer intervenciones para recuperarla y demás, porque que después hablaré ahora si no te tiempo un poquito de eso, pero si nos desplazamos un poco más está Carisa Aurelia, ¿no? O la propia Sierra Arná, que tiene un aljibe de, yo invito a verlo porque es de dimensiones impresionantes. Y como muchas veces me preguntan sobre cuando hacemos actividad de los yacimientos, dicen, oye, ¿y aquí por qué no se invierte más? ¿Por qué no se hace más actividades? Y yo siempre digo la misma respuesta, que la responsabilidad no está en la administración ni en el gestor, ni está, sino está en el público, que la gente lo visite, que la gente conozca su pasado. Por ejemplo, aquí en el puerto Santa María, de donde soy, tenemos el yacimiento, como mencioné antes, arqueológico de Doña Blanca, que tiene una importancia mayor y muchos portugueses no lo han visitado. Pues lo importante es que la gente del pueblo no se familiarice con su pasado histórico. Y decías, ¿no?, sobre la calzada romana, que precisamente no es la gran protagonista, lo que es la bajada romana, que se celebra, ¿no?, cada año en nuestra localidad, desde hace ya un buen número de ediciones. Esta es la novena sobre la calzada. Otro lugar privilegiado, otro patrimonio histórico y cultural, desde luego, a mantener, a conservar, y sobre todo a poner en valor, ¿no?, que es lo importante. Claro, sobre todo a poner en valor, y con, me remito a lo que mencionaba antes, para poner en valor, lo primero que hay que ver es valorarlo como un elemento turístico y patrimonial, ¿no? Y para eso toda la responsabilidad y tiene que ser en la demanda no solo del turismo exterior, sino también del propio interior, de las necesidades del municipio y, por supuesto, de el interés general del municipio por su pasado histórico. Para finalizar, Javier, sobre la bajada romana en sí, que ya hemos comentado que has participado en otras oportunidades, bueno, pues también, ¿no? Digo, teniendo en cuenta el gran número de recreaciones que se desarrollan en distintos puntos, la verdad es que también es una tradición, una iniciativa que está, bueno, pues cogiendo bastante peso aquí en Ubrique, y no sé si también a nivel provincial va sonando y demás, ¿no? Sí, la bajada romana, ya cuando me lo planteó hace unos años Arturo, ¿no?, que quien creo que empezó con el tema de la bajada, realmente ha sido bastante curioso cómo poco a poco, cada año ha ido integrando a más asociaciones de fuera, incluso entre conocidos del mundillo de la recreación histórica me han mencionado el evento y demás. Y eso es lo importante, que poco a poco se vaya puliendo un poco más y se vaya trayendo un público mayor, ¿no? Pues en torno a esa bajada romana hoy queríamos ofrecerles este anticipo, que ya decimos, supone, entre otras iniciativas, la recreación de ese funeral romano a cargo de Gadesa Eterna este próximo viernes en el yacimiento arqueológico de Ocuri, con uno de sus integrantes, con Javier Flor. Hemos podido hablar durante estos minutos. Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, gracias a vosotros.